ñalas, ahí, ya, mis cabricas, ñalas, ñalas, como saltan por los reciscos de las culinas, mis cabricas, ñalas, ñalas, la alegría de mi familia, el orgullo de toda la comarca, ñalas, ñalas, ahí, ya, si rebosan la alegría y saludabilidad, mis cabricas, ñalas, ñalas, ahí, ya. Amiguitos y amiguitas, empiezan las noches de Billy's una noche más, un miércoles más, a partir de las 11 de la noche, a partir de ya mismo. Bonanit, bonanit, me hacen apuntes. Hoy va a dar que hablar la pizarrita. Bonanit audiencia, bonanit Barcelona. Empieza la Billy's, empieza una hora y pico o dos. Delirante, humor surrealista, humor... Fermín, ¿cómo era? Irreverente y surrealista. Eso. Es una hora y pico de humor. Paro. Irreverente. Has puesto la cuña. ¿Qué? Has puesto la cuña. ¿Qué cuña? La de entrada. Bueno, he puesto la vieja. Has puesto la vieja. ¿Qué quieres? Vale. ¿Esa es la nueva? La de, no, no, la de no, no la tengo. Por eso, por eso. No, es que aquí no está. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ona de Sants Montjuïc, 98.2 de la frecuencia modulada y www.labilis.tk, emitiendo para todo el mundo entero. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Diego. ¿Qué pasa, chavalote? Pues nada, aquí haciendo... haciendo radio. Haciendo radio. ¿Qué haciendo... tal? ¿Qué tal tú? ¿Me ves o no? ¿Me ves o no haciendo radio? Te veo, te veo. Asómate un poco por encima. ¿Me ves o no haciendo radio? Te veo, te veo. Estoy haciendo radio aquí. Bueno, digo que un momento. Igual ha venido alguien a hacer radio por nosotros. Espera, espera, antes de nada, ¿qué tal tu onomástica? Mi onomástica, bien. ¿La onomástica, eso que llevaban los nazis en el brazo? Eso era crono, no me acuerdo. Hola, Mar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Seguro, eh? Seguro. Preocupada por el Tamagotchi. Preocupada por el Tamagotchi, el Ángel Gochi. Sí, ya que tú me lo quitaste. Bueno, no, a ver, esto yo te lo quité porque esto... Tú me lo quitaste. Vale, porque soy como el asistente social. Yo llegué, evalué y dije, esta mujer no puede hacerse cargo de un Tamagotchi de tal envergadura. ¿Y cómo está el Porque mira que la tenía dura, la verga, el cabrón. No, no, es verdad, porque yo he escuchado que han pasado informes otros asistentes. Bueno, de hecho, un asistente de teclado ha pasado un informe de malos tratos. Hombre, es de que... Mar hacia un teclado. Bebé, por eso, porque tenía una semana. ¿A un teclado? A un teclado, de PC. Mar, ¿es eso verdad? Se cayó solo por las escaleras. Lo que dice siempre. Hay que ver. Bueno, en un principio nosotros habíamos venido aquí a hacer un programa de radio. Lo que ocurre es que... ¡Ole esa puerta que se abre con esa gracia! Un momento, porque Mar se acaba de levantar. No sé dónde ha ido. Las cagarrinas. Acaba de irrumpir en Le han venido las cagarrinas otra vez. ¿Esto qué es? ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces? ¿Esto qué? Aquí tenemos patrocinador. Hoy tenemos patrocinador, lo que pasa es que como no ha pagado, no lo podemos decir. No han pagado todavía. En todavía no. Bueno. Decía que ya habíamos venido a hacer programa de radio, pero a lo mejor no lo hacemos. Porque hoy ha venido alguien que, por lo que se ve, por lo que me he podido enterar, ha dicho a la gente: me voy a hacer un programa de radio. Lo ponía en internet. Lo ponía en internet. Yo lo he leído en internet. En el internauta de las noticias salió publicado, ponía: me voy a hacer un programa de radio. Johnny, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, chaval? Muy bien. ¿Has venido a hacer un programa de radio? Sí. Pues nada, adelante, presenta. Va, presenta, presenta. Jonathan se ríe. Se ríe en silencio. No di: hola, buenas noches. Este es hola, buenas noches. Pero dices el programa tal, vamos a hablar de esto, de lo otro. Van a hacer el programa de David. Ponle ese villanas que cuando se pone nervioso ya sabes que le sale la vena más andaluza. Fermín, ¿qué tenemos para hoy? ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿Hoy de qué excusa le podemos dar a la gente para que nos llame? Bueno, yo ayer dije una mentira a medias porque yo he acabado mi trabajo. ¿Sí? Estoy en unas hipotéticas vacaciones. ¿Sí? Que es un trabajo que... Yo tengo un mes de vacaciones al año. Sí. Pero hay otro mes que es casi vacaciones. Es decir, te dicen: vete a tu casa y si te necesitamos ya te llamaremos. Pero entonces, ¿estás de vacaciones o suspeditado a que te llamen? Claro, yo por ejemplo hoy he ido a trabajar y porque ayer yo, también. Pero yo estaría como intranquilo, entonces digo, sí. Ay, a ver si me van a llamar, a ver sí. Si me van a... Yo lo que hoy he ido a trabajar y lo he dicho, digo, yo necesito una semana sin que me llaméis. Pero para desconectar. Lo has dicho así, por el morro. Sí, bueno, sí. Claro, es que cuando quieres conseguir algo hay que hablar con el que manda. Con el capo. Sí. Porque si se lo dice a otro, ese, ¿para qué se lo dice? Si eso no, nada. Claro. Entonces estaba jefe allí y se lo he dicho. Digo, yo necesito una semana. Aquí sin presión y sin nada. Entonces la pregunta versaría sobre eso. Pero, sobre... Pero, ¿y a todo esto el jefe que te ha dicho? Que sí, que sí. Que te vaya, que sí. Que sí, que sí. Que te vaya de vacaciones. Bueno, de momento hasta el martes no voy. ¿Seguro? Sí. A ver si te van a dar disgusto y te van a llamar mañana y te van a hacer dar el madrugón, ¿eh? Puede ser. No, hombre. No, no, no, eso no lo pueden hacer porque yo por la mañana me mantengo incomunicado. Es decir. Bien hecho. Cierro el teléfono, no me preguntes cómo, yo lo cierro, aquello no suena, y el móvil está apagado. Bien hecho. Como no vayan allí a la puerta a picar o algo, y si eso, corto la luz y se ha acabado. De un día para otro, sí. Bueno, entonces la pregunta era esta, cuando tienes este tipo de un mes haciendo esto, no te puedes ir de vacaciones, porque vaya marrón que estás por ahí... Con lo que cuesta irse a los sitios y te hacen volver de un día para otro. Ajá. Y entonces la pregunta sería: ¿qué hacer entre semana, ¿sí?, cuando tienes vacaciones? Es decir, yo por ejemplo, mañana no voy a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Alguna cosa que motive, pero tienes una cosa de ahora para allá. O sea, algo inmediato que te den para hacer las noches entre semana. Sí. Bueno. La gracia es que no es como un fin de semana que están todos los bares abiertos y las discotecas y todo ese tipo de, claro, de sitios donde no la gente va habitualmente. No es el típico ambientillo. Sino que tienes un ambiente más cotidiano, más de cada día. Ajá. Entonces, ¿qué hacer? O sea, sería la pregunta para hoy. Vale. Canta. No. Canta como Graham Coxon. No. Canta, por Dios. No. Es imposible cantar como él. Na, na, na, na, na, na. Si no es muy difícil, mira. Na, na, na, na. Graham Coxon, que es igual que el chico de Spiderman. El chico... Hombre, cierto... Es igual, le pones las gafas de las pastas de gafa. Las pastas. Las gafas de pasta. Las gafas de ole, las gafas de pasta, cabrón. Las gafas de pasta, el chaval. Creo que son unas de Armani que valen mucho. Yo la verdad es que debido a mi ritmo de vida, aprecio enormemente cuando tengo fiesta entre semana. Y es más, lo convierto la noche casi en un ritual. Es decir, yo voy a exponer mi teoría sobre los días de la semana. Es decir, por una parte tenemos viernes, sábado, las noches de viernes y las... Fermín. Digas, Didac. ¿Sabes quién es? Es el de negro sobre blanco. Es que es una lástima que no se vea esto por la tele. Pero... Sí, pocillo. Me siento tope de Quintero ahora mismo. Es que eres Quintero, pero en gay, en cabrón. ¿Y tú qué haces entre semana, Diego? Bueno, yo entre semana, bueno, pues un poco lo de todo el mundo, ¿no? O sea, yo... Espera, que Johnny me dice que está sordo. ¿Qué pasa, Johnny? Que no se te oye. Que no me se oye. Tú calla. No, tocaré la palanca al chico ese para que oiga algo. Yo entre semana, pues voy aquello tirando como buenamente puedo. Me voy arrastrando, voy sobreviviendo a la vida laboral. Y bueno, y a la que puedo, a la que tengo un momento, pues me escapo a hacer una copa con los amigos en las tascas que están abiertas por la noche, entre semana. Bien. Bien, Diego. Bien. Sí, bueno. ¿Tú quieres cobrar esta noche? Esto lo dice. Sí, perdón. Muchas veces les pone el cheque encima de la mesa. ¿Qué dice? Sí. Y yo he visto alguna vez que dice a uno... Pero cuando dice cobrar, ¿por qué? ¿Por la entrevista o...? Sí, él paga. Ajá. Y yo vi una vez al Risita, se lo hice una vez, se lo puso. Y el Risita se ve que es ahí donde cobran, porque él lo cogió y lo trincó. Hombre, como tonto. Pero para quitárselo, ¿sabes? Le faltó el tiempo. Y a uno se lo puso encima de la mesa y lo fue a coger y dice: ¿tú crees que te lo has ganado? ¡Oh! ¡Hostia! Y se lo quitó. ¿Y se lo quitó? Sí. Él no dijo nada, no. Era un tío que era un pescadero y era muy chulo. Decía que era muy chuleta. Entonces lo fue a coger, dijo, bueno, y lo fue a coger y le dice, pues yo no. Y se lo quitó. Sí, señor. El Quintero tiene sus cosas, Quintero, ¿eh? Tiene sus cosas. Tiene su qué. Del viernes y del sábado no cuentan porque se podrían considerar de fin de semana. Entonces, pese a que he dicho algo gracioso, Pozi. Pese a que el domingo noche. Perdón. Decía que pese a que el domingo sea un día correspondiente al fin de semana, la noche del domingo yo ya no la considero de fin de semana porque ya es más que nada... Es como el azúcar. Es como el preludio, la madrugada del lunes ya. El domingo noche es como tortuoso. Total. Que yo, cuando tengo fiesta los lunes, disfruto ancha y ampliamente la noche del domingo. Y os voy a explicar por qué. El domingo no es igual al resto de días del fin de semana, porque el domingo por la noche, cuando tú sales, ya no hay nadie por la calle, sino que toda la gente ya está en sus casas durmiendo. Pero es igual, pero es lo que da buen rollo, porque ves que la gente al día siguiente va a ir a trabajar y tú no. Eso, pues ahí está la gracia, en eso. ¿Sí o no? ¿O no, Fermín? Jonathan. ¿Eh? ¿Estás haciendo ruidos? Los invitados tienen que estar callados, ya lo sabes, ¿eh? No, pero cuando digas que sí, dilo con la boca. Sí, sí. No sé, vale. A tu buzón solo llega propaganda de restaurantes chinos. Pues el domingo tiene su qué, porque sales y las calles, digamos, que son solas para ti. De hecho, lo bueno que tiene el domingo es que la mayoría de locales, de bares musicales o bares a secas, que abren el fin de semana por la noche, me refiero a viernes y sábado, el domingo también abren, con lo cual Sitio donde ir tienes. Lo que no hay es el ambiente, sino que hay un ambiente más selecto. Porque solo están los afortunados. Los que se permiten el lujo del lunes no ir a trabajar, del lunes no madrugar. Y yo durante unas 2 o 3 semanas en mi trabajo cogí fiesta los lunes. Oye, y no te cuento nada de lo que cundían, ¿eh?, los fines recuérdole, de semana. Recuérdole. Los afortunados o en otros ámbitos conocidos como explotados. ¿Explotados por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque es consecuencia no trabajar los lunes. Te acabas explotando. ¿Perdón? ¿Tú vas a un bar un domingo por la noche? ¿Por la noche? Sí. Bueno, no sé a qué bares irás tú, pero por donde yo vivo, nuevamente hay explotados. ¿Los domingos por la noche? ¡Hombre! No estoy llamando a explotar a todo el mundo que está en paro, pero sí que hay una tipología de gente muy... estudiantes que no van a clase y cosas de ese estilo. Bueno, eso sí, pues eso por ejemplo. Luego, el lunes por la noche no me gusta salir, porque el lunes como que... es un día que no tendría que existir, que lo tendrían que borrar. Y entonces ya con esto, además que el lunes muchos sitios, la mayoría sí que están cerrados. Y después ya pasamos ya a las noches de martes y miércoles. Martes y miércoles son casi tan válidas como las noches del domingo, porque estamos en las mismas. Puedes salir, hay sitios abiertos, posiblemente cierren antes, pero hay un sibaritismo. O sea, no es aquello el mogollón, sino que está la gente, aquello... ¿cómo diría yo? Los bohemios de a pie. Es decir, Juan Carlos Ortega ha sacado un libro que es Reflexiones de un filósofo sin estudios o algo así. Y creo que el 90% de la población se lo puede aplicar a su reflexión. Yo diría 95% como la cobertura en el territorio español de Telefónica. Y entonces, pues lo de salir entre semana pues es un poco lo mismo. Son como los bohemios de a pie, que están como en otro estatus, ¿sabes? Por encima del bien y el mal. Y luego ya está la noche del jueves. Pero la noche del jueves no es lo mismo, porque como un día dije en este programa, los jueves están los universitarios dando por el culo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tiene fiesta el viernes. Entonces, para según quién, el fin de semana empieza el jueves. Con lo cual, si ya vas el jueves a algún sitio, ya hay ambiente. Ya no es el feeling, ese rollo que hay entre semana. O sea que ya no es lo mismo. En definitiva, los días válidos para salir entre semana son domingo, noche, martes noche y miércoles noche. Lunes es para borrarlo y luego ya a partir de jueves al sábado es fin de semana. ¡He dicho! ¡Sáquenme de fuego! ¡Pero acá no te llevo! ¡Ele! Pues no quiero verte más sin tu amor. Ya me da igual. Canta Fermín, everybody. Que lo di todo por ti. Toda mi ilusión. Si quieres, mis secretos se van con tu tren. Desde que lo tocaste ya no eres el mismo, lo mejor de mí. Un saludo a Guille Milky Way, el señor de la Casa Azul. Un chico muy amable donde los haya. Muy pues simpático. Que por cierto, este domingo por la noche pincha en un club. No sé dónde está. Sé que está cerca de Plaza Universidad. No sé, si os interesa mañana ya lo... ¿Cómo se llama el club? Es que no me acuerdo. Ah. No sé, ya lo buscaré. Ya el señor de la Casa Azul pues está pinchando, estará pinchando pop, supongo, en un pub de estos, un bar musical, un club o lo que sea. Bueno, pues si queréis llamar y comentar algo como los días de la semana en los que se debe salir o que se puede hacer entre semana teniendo vacaciones, podéis llamar al 93-431-8408. ¡Ay, que no me dona temps a apuntar! ¡No dona temps a apuntar-lo! Doncs el torno a repetir, no preocupis, no preocupis. A més, ara aprofitaré per fer el 25%. El 93... Así no nos echan. ¿Eh? Que así no nos echan, digo. Ah, que si no nos echan. No volem que ens fotin fora. Nunca se sabe. Jo, per si acaso, de vez en cuando pongo alguno que no son los pets. Pel que puguis, O del sopa de cabrens. Sopa de cabrens. Jo voto perquè cada 5 minuts diguem, hòstima noi, i ja és vàlid. O de la Montserrat Caballé. La Montserrat Caballé és català o és llatina? Hombre, és que en segons ocasiones... Ui, Muy bien, Diego, pues sí, pues aquí lo que falta una ñapa buena aquí. Espera, es que no podía... Me faltaban manos. Hasta hambre. Mira, a ver. Montserrat Caballé. ¿Tienes MP3 de la Montserrat? A ver, ¿cuál es este? Este es el que se baja a la Montserrat para salir. La Bilis presenta ¿Qué hacer en tres semanas? Amb la Montse, el 25%. Te ha quedado José Luis, has dado de ir. Esta noche con todos ustedes, ese gran artista. Bueno, esta ya no es Montserrat Caballé. Es gran artista. Montserrat Caballé. ¿Ya? José Luis, ahora vas a llegar a el anunci aquest dels caramels aquestos que per fer règim. ¿Perdón? ¿Cómo eran los Dietorelle o cómo eran aquellos? Cuando hacía en el BIM Noche. Mesura. El Mesura. No, Mesura no era. Mesura era azúcar. Sí, sí, es verdad. Ahora se me ha olvidado. Digamos Biodel. Biodel. Adelgaza con él. Es suave. No. Es no sé qué, nutritivo. Bueno y natural a la vez. ¿Qué estábamos diciendo? Yo qué sé, tienes unos lapsos de memoria muy grandes. Acabamos de decir el programa y estás con el 25%. Eso sí, el 25%. Ah, no, bueno, que Marc tenía que repetir el teléfono amb el 25% perquè aquesta dona que tenim aquí al locutori no l'havia donat temps d'apuntar-ho. Doncs sí que el telèfon, eh? El telèfon és el 93. Ai, sí que apunto. 93, li repeteixo. No, ai, no. 3. 4. Sí. 3. 1 Joder. 8 4 0 8. Ai, que no hi arribo. A on hi arriba, senyora? On s'ha quedat, sisplau? Què? Nada, sí. Que le estaban hablando a la señora. Bueno, es igual. ...93-431-8408... ...93-431-8408... para contarnos cualquier cosa, cualquier aventura que tengáis entre semana, esas cosas que os dé por hacer por la noche, o no sé, o a lo mejor aprovecháis las mañanas. Yo particularmente no. Y ahora que te veía muy puesto, una pregunta. Dime. Porque lógicamente, aunque si te quieres ir de bares, normalmente siempre cierran antes. Entonces, ¿para ti qué es mejor? ¿Cambiar el emplazamiento? Es decir, como los bares a las 11, a las 12 van a cerrar, directamente compras la bebida en una gasolinera, por supuesto, antes de la medianoche y te vas a un parque y te la bebes. Antes de la medianoche no, antes de las 11. Ah, ahora es de las 11. De las 11. Pues fíjate tú, eso hay que saberlo. Yo como siempre llevo una botella de whisky en el maletero del coche. O por el contrario, pues si tú un fin de semana vas a las 12 a un bar y te vas a las 5, pues lo haces al revés. Entre semana te vas al bar a las 5 de la tarde y sales a las 12. Es otra posibilidad, hombre. Porque estar a las 6 borracho por la universidad tiene su qué. Las borracheras de la tarde. Oye, parece que estemos aquí promoviendo el consumo de alcohol. No. Nada, en vacaciones. Nada más lejos de nuestra intención. En vacaciones sí que se puede promover, ¿no? Vacaciones Santillana, vacaciones JB. ¿Qué te gusta hacer entre semana cuando tienes fiesta? ¿Cuando tengo fiesta? Por las mañanas quedarme en casa. ¿Pero por las mañanas no duermes? ¿Te levantas pronto? No, es que yo me levanto normalmente... Uy. Algo ha saltado. Me levanto normalmente muy temprano. Bueno, muy temprano, a las 11, una cosa así. Muy temprano. Sí. Pero normalmente me gusta quedarme en casa haciendo el perro, adiós. ¿Pero por la noche? No, por la mañana. Ah, vale, por la mañana. Por la mañana. Yo por la mañana directamente duermo. O sea... Si me da mucho el punto, como mucho me voy a pasear, pero soy incapaz de ser sociable. Tú vas por la calle insultando a la gente, cabrón. No, menos. Que es muy pronto, hijo. Como la puta la vieja. Luego Mar nos explicará una anécdota con una vieja. Y por las tardes me gusta estar de paseo y por la noche ir a tomar algo. Pero hasta muy tarde. Y voto por la opción del explotado, de quedarme en la calle bebiendo en lugar de empezar a las 5 de la tarde a beber. Hombre, a ver, según cómo, yo por mi parte lo ideal sería ir a algún local de estos y cuando te echan, pues, como bien decía Fermín, tener ya unas provisiones y no sé, pues te vas a un parque no, porque los botellones están prohibidos. Tenéis que ir a beberlo a vuestras casas, audiencia. Que si no, ¿no? No sé. ¿Parque para qué están? ¿Qué? ¿Los parques para qué están? Para que jueguen los niños. Pero... Para los niños. Para los niños. Pues, o sea, somos niños, pero... Además, la edad va subiendo. Cuando es de noche ya es para niños ya más mayores. Ya. Y los columpios, sí. Todo el mundo sabe que son tienen mucho peligro, que te caes y te haces daño. Claro. ¿Y por qué? Son juguetes de los mayores. Y por otro lado, la deshidratación es muy mala. Vayas a quedarte sin líquido y pueden pasar cosas terribles. Fíjate. Por eso. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. Yo por mi parte, ya sinceramente, me salen gallos y todo. No, pregúntale a Jonathan. Lo único que dice que por mi parte, sinceramente, empiezo a necesitar unas vacaciones de esas entre semana. Estoy esperando ya como un agua, ¿cómo se dice? Como agua en abril. Mayo. En mayo, eso. Claro, la esperan, no, claro, la esperan en mayo porque en abril aguas mil, claro. Entonces en mayo esperan que llegue abril, la esperan como el 8 de mayo, claro. Que necesito unas vacaciones. Me quedan 3 semanas o así y ya voy contando los días, ¿eh? Ya he empezado a echarlos en el calendario, empieza la cuenta atrás. Estoy por poner de vuelta... Tú pides días, eso. Tú esto sí que lo haces. ¿Qué? Que tú entre semana hay veces que tienes fiesta. De vez en cuando... O que sales mucho antes del trabajo. Sí, bueno. Pero no es comparable salir antes o que hay que tener fiesta que yo que poder salir por la noche. ¿Dónde va a parar? Es que yo creo que en todos los trabajos tendría que estar contemplado un periodo vacacional así entre semana. Porque, hombre, yo creo que es muy bueno para la salud mental del trabajador hacer fiesta, o sea, un puente a que yo, mira, me voy el mate y hasta jueves no vengo. Oye, genial. Luego va jueves, viernes y sábado y domingo para la fiesta. Y que no te lo descontarán del mes de verano. Hombre, pues claro. Porque eso está muy feo de yo te... Sí, te concedo. Me han concedido las vacaciones y una mierda. Que te dan luego la puñalada. A cambio de las de verano. Ahí estamos. Es que los obreros eso no... están perdiendo. Cabrones. Invitado de honor esta noche, Johnny. Dime. Soy Harry. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué haces entre semana cuando... Ahora parezco Pepe Navarro. Jonathan, el público quiere saber ¿qué haces tú entre semana cuando tienes fiesta? Dormir. Bueno, ya me entiendes. Tú duermes siempre. Sí. Porque este chico que está aquí invitado, nosotros lo conocemos y yo sé perfectamente que tú duermes siempre. O sea, si madrugas, pues nada, pues compensas, te acuestas a las 8 de la tarde igualmente y siempre tus 12 horas aquello que no te las quite nada. Mínimo, sí. Mínimo, a ver, vamos a ver. Porque esto textual, 12 horas, yo no lo conozco tanto. Esto es más serio de lo que parece. ¿12? Cuando puedo, sí. Bueno, yo también, pero solo me lo puedo permitir. Pero una vez a la semana o... Claro, el fin de semana. Yo puedo más. ¿Tú a qué hora te levantas habitualmente? A ver, ¿a qué hora tengo universidad? Estudiante de mierda. 10:30, 11. Hostia. A las 10:30, 11. ¿A qué hora te acuestas? A las 11:30. ¡Oh! Yo que me acuesto a las 2 y me levanto a las 6. Es duro para mí decirte esto, Johnny. Eso está muy bien, man. Pero eres es muy... eres un parásito de la sociedad. No tienes vida. No te das cuenta. Acostarse a las 11:30, hijo de... A ver si es que tu madre todavía te engaña y te pone los teletubbies que salen por la noche y te manda a la cama. No te he oído. Repite, Diego. ¿Qué digo? Ahora salen unos muñecos. Bueno, en TV3 salen hasta... Los lunis. Digo, a ver, los lunis me parece que los dan a las 8 o a las 8:30. Digo, a ver si es que su madre se los graba Y dice, bueno, como tú eres más mayor, te esperas al segundo pase. Cuando a la madre le interesa que se vaya a dormir, le pone el VHS con los Looney esos cantando, y entonces Johnny se va a dormir. Pues si no, no veo otra explicación. A que te acuestes a las 11:30. Pues estoy cansado. ¿Pero de qué? ¿De qué? De trabajar por las tardes, llevando las carretilladas para arriba y para abajo. Bueno, es esfuerzo físico, pero... son 12 horas. El próximo día vas tú con la carretilla. Sí. ¿Cuántas horas trabajas? ¿De las 12 que te quedan? No, no, espera. Un momento, hagamos la... Quintero, por favor, pase. Es que no, ahora no tengo la herramienta. Esa pregunta se la tienes que hacer como Quintero. ¿Y tú, Johnny? ¿Cuántas horas trabajas? 3:30. Hijo de puta. ¿Y luego? ¿Otras 3:30? No, solo 3:30. ¿Y te cansas? Sí. Tú tienes que tomar chocoleches por la mañana, Jonathan. Yo... no es posible. Sí que es posible. No, 3:30 tiene que estar más... ¿más descansado? Sí, yo creo que sí. Pero también me voy a... yo sí, yo eso sí que le digo. Si este chico estudia por la mañana, yo las horas de clase sí que acaban cansando, eso es verdad. Pero 3:30 no te deberías de cansar. Sí, pero también me voy andando. Y es una horita andando. Bueno, pero... un poquillo así... Bueno. ¿Cómo todo el día estás sentado? Ya, pero es que, no sé, yo lo veo como que yo el trabajo lo veo que cansa más por el tiempo que estás fuera que no por lo que haces. Salvo que sea un sobreesfuerzo. Pero que decir, yo si un día estoy en casa y después de comer me pongo a ver la tele... o otro día después de comer, en vez de ver la tele, me pongo, yo que sé, a colgar un cuadro o a cambiar un armario de sitio, yo ese día no entiendo, no acabo más cansado de la cuenta. Me cansa más si esa faena, aunque no sea tan sacrificada, dura más tiempo. Yo cuando estoy muchas horas haciendo lo mismo, sí que me canso, eso sí que por la noche pasa factura. Pues igual te aburres, o se te hace pesado. Pero si estás 3:30 con la carretilla para arriba y para abajo... ¿Tú tiras con la carretilla? De arriba para abajo. Sí. Hombre, Johnny... tú haces más cosas que estar con la carretilla. A ver si vas a aparecer el de los espárragos, coño. Que tampoco estás 3:30 con la carretilla. El tiro de los CD. Tampoco estás 3:30 que yo carretilla para arriba, carretilla para abajo, hombre. Que harán más cosas. Sí, estás de pie. Estás de pie. Qué poco aprecia su trabajo. Yo lo he visto y lo hace bien. Estás de pie. Que, sí. Sí. Ona de Sants, Montjuïc, 98.2 de la frecuencia modulada. Noches de Bilis en verano. Las noches de los martes, miércoles y jueves a partir de las 11 de la noche. Y tenéis un teléfono... mira. Estoy viendo que aquí en el ordenador tenían efectos puestos. A ver. Te digo, tenéis un teléfono... 93-431-8408. Oye, esta chica... ¡Mol me llamo! ¡Ahora sí que voy a apuntar! Oye, esta chica que dice el teléfono, ¿quién es? A ver... 93-431-8408. canta Fermín Everybody. No, es que no, tampoco me la sé esta. Que hay que traerte una guitarra. ¿Verdad que sí? Hay que traerte una guitarra. Hay que traer para cuando te den estos arranques, hay que tener una guitarra aquí, pero un momento pero de éxtasis. Pues como decía la chica esta, hay un teléfono que es el 934318408 para explicarnos cualquier cosa. El tema de esta noche es qué es lo que hacéis entre semana cuando tenéis fiesta. No valen vacaciones o en verano, tenéis que explicar cuando trabajan, ¿no? O vacaciones también vale. No, las dos cosas. Las dos cosas, bueno. Sí. En definitiva, ¿qué hacéis entre semana por la noche cuando no tenéis que madrugar al día siguiente? ¿En qué invertís vuestro tiempo? 934318408. La terciopelada voz de Fermín os responderá al teléfono y os dirá algo así, tal y como Postillo. Ay, que no. Que le diría ahora buenas noches. No estamos sincronizados, ¿eh? Porque yo pensaba ahora que ibas a hacer el Quintero. Cuando vamos a hacer un simulacro. O sea, a ver. Vamos a hacer que Jonathan, el mechero. ¿Qué vamos a hacer? Mira, este es un cigarrillo para gag. ¿Por qué? Porque es más corto. Solo dura un gag. Hacer ver que llama un oyente y que Fermín descuelga como si fuese Quintero. Espera, que están llamando, ¿eh? Sí, amigo de la noche. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te trae por estos lugares? Bueno, llamaba esta noche. Llamaba. No ha acabado. ¿Qué te trae por estos lugares esta noche, querido amigo? Llamaba para salir por la radio, que quería hablar en el programa este. ¿Qué estáis haciendo? ¿Sí? ¿Oiga? ¿Quieres saludar? Pero estamos en antena ya. Sí. Ah. Bueno, quiero saludar a... No sé a quién saludar. Es que como nunca dejan, no... Yo no... ¿Tú a qué te dedicas? Pero ¿cuándo dices? ¿Ahora? ¿O...? No. Cuando trabajas por la mañana. Cuando reposas por la tarde. Bueno, es que trabajo por la mañana y por la tarde, ¿sabes, Quintero? ¿No reposas? Un poco a mediodía, pero nada más. ¿Y luego qué haces, amigo? Bueno, luego por la noche, si es entre semana y tengo fiesta, pues me voy por ahí o algo, pero o llamo a programas de radio como este. ¿O algo? O algo. ¿Qué haces en ese algo de tu día? Bueno, veo el, si me da tiempo, si llego a casa pronto, veo a la cómo se llama, a la Ana Rosa Quintana. Si me da un poco de tiempo, llego y reposo un poco viendo a la Ana Rosa. ¿Te gusta Ana Rosa? Bueno, no está mal. Yo lo veo por el programa, ¿no? Porque a mí los programas estos de hablar de la gente y del corazón me gustan. Pero un momento, que parece ser que llaman. Bueno, pues acabó el Quintero por ahora. Supongo que yo no tendré voz de teléfono. No, ni la hicimos tenía, la pregunta, no, que no era la había, no la había. Que es que han llamado a la puerta y nos han roto el gag. La pregunta era que, ¿Qué profesionalidad? ¡Ole ahí! ¿Qué os gustaría hacer un día entre semana por la noche? Suponiendo que estáis en una especie de vacaciones. Es decir, no tenéis muchos días de vacaciones, pero ese día, al día siguiente, no tenéis que ir a trabajar y por tanto no tenéis que madrugar. Eso. Para darnos respuesta, podéis llamar al 93-431-8408. 93 de Barcelona, 431-8408. viendo, que ven mis ojos. ¿Puedo saludar? Bueno, va un poco solo, venga. Hola, mamá, que ya he llegado, que estoy bien. Tu madre, no me digas que pone la radio para saber que estás bien cuando sí, has llegado. Sí, sí, sí. Y por eso escucha, no por otra cosa. Y le ha hecho una perdida también. Acaba de llegar Tere, la otra miembra del programa. Que siguiendo el buen ejemplo, el buen saber no. hacer... ¿Cómo que no? Siguiendo el ejemplo, el buen saber hacer... Se ha comprado un Tamagotchi, como tiene que ser. Eso sí, me lo he comprado negro para que en el metro no se note tanto. Bueno, pero si las paredes del metro son blancas, no me cabe contraste. Pero si me... Si me ven con una cosa blanca llama más la atención. Así negro puede ser algo moderno de MP3 o cosas de esas. Tú, si ves que te miran... Yo le digo que les muerda, ¿no? ¿Esto qué es? Una cosa clandestina que te la compras, la tienes que esconder, pero que... Tú tienes el Tamagotchi en la mano. Sí. Entonces lo estás así, mirando, está aquello así... con una mano solo, con el dedo ahí, como si fuese un móvil, pues allá. Está ahí apretando. Y tú haces así y ves que la vieja de al lado te mira. Porque las viejas, cuando se te sientan al lado, te miran mucho. Luego hablaremos de esto. Y entonces tú estás ahí con el Tamagotchi. El Tamagotchi no sé qué le quites el sonido. Cuando vas apretando hace pi, pi, pi. Sí. Entonces, si ves que la persona de al lado se te queda así mirando, tú te lo miras así y dices... Y pones así mala cara. Como enviándole un mensaje mental. Es que es un móvil y no tengo cobertura. Y luego, si ves que sigue mirando, te pones el Tamagotchi en la oreja y dices... ¿Sí? ¿Sí? Ay. Entonces así parece como que tienes un móvil que no tiene cobertura porque estás en el metro. Y así pues ya sales del paso. Me imagino que está durmiendo ahora, ¿no? Se pasa el día durmiendo, o sea... Bueno, porque cuando es pequeño primero sí que duerme, luego ya no. Primero me divertí cebándolo. Y cuando era una bola enorme, entonces empecé a hacer ejercicio. Bien, bien, bien. Creemos que nos merece. ¿Cómo se llama? Es un chico. Es chico. Es chico. Okay. Y se llama Monty. Monty. Residencial. Con ese gran humorista que se llamaba Monty, que hacía monólogos, que ya no se acuerda nadie de él. O lo no. Por los ingleses. Un grupillo de ingleses que se ganaban los cuartos ahí haciendo el tonto. Que se han juntado ahora para hacer una gracia. Monty Python, esto, una vez que se vinieron de vacaciones, vieron a Marte y 13. ¡Encarna! Dijeron, date, que aquí puede haber pasta. Dijeron, oh, Tate, maybe here is pasta. Como son ingleses. Con acento catalán también, pasta. Pasta, no, es inglés. Lo que pasa es que el catalán... De Liverpool. Es inglés de Liverpool, que el catalán tiene una reminiscencia de Liverpool por cuando los Beatles. Ya más primero estuvo en Liverpool estudiando. Y eso... Sigue. Ya está. Vecinos por detrás, por detrás. Desde que estábamos hablando hoy de cosas que hacer cuando tienes fiesta entre semana por la noche. Que eso te debe sonar, porque tú, vaya... Éter, ¿eh? Según lo de ayer... Yo estoy muy, muy, muy, muy liada. Bueno, aparte, empiezo a tener las tardes libres. Ya se me acaba el suplicio. Empezamos ya con las excusas de mal pagado. Ya, aún no ha dicho nada y ya se está excusando. Malo, malo, malo. Primero se excusa y luego, a ver, luego suelta el pastel. A ver, di. Yo por las noches no hago nada, yo duermo, que es sano. Y bueno... No, veo la tele y eso, y el ordenador. Me empieza a preocupar. A mí me preocupa. Yo hay veces que digo, bueno, a lo mejor estamos haciendo una labor social con Tele, la estamos llevando por el buen camino. Digo, ahora la chica parece que ya no ve Los Serrano, escucha la Casa Azul. Bueno, temo que los ha visto. Escucha la Casa Azul, o sea, compra un Tamagotchi. Hay veces que dices, mira, ¿ves la chica que yo ya se va...? Pero hay veces que no, Tere, que no. Queda mucho camino por recorrer, Diego, te lo dije. A ver, Tere, pero hay que sacarte esas tonterías de la cabeza de que si hay que dormir por las noches, que si es sano. Pero ¿quién te ha contado eso a ti? Sino que te miren a ti, no te da. ¿Qué? Que te miren a ti, entonces. ¿Que me miren a mí qué? No, nada. ¿Qué? Es sano dormir por las noches, Diego, por favor. No, Mírale qué pelo, mírale. Mira. Pero una cosa... Es dormir por la noche cuando al día siguiente tienes que madrugar. Ahí sí que se debería dormir, pero coño, estamos hablando de días que después es fiesta. ¡Hombre! Claro, ahí ya no sabes qué rebatir, ¿eh? Claro, es que, hombre. Bueno, pero en cierta medida también se tiene que dormir un poco. Se duerme un... Mira, cuando tienes el periodo para dormir... Al menos te tienes que acostar que sea de noche. El periodo para dormir es de 5 de la mañana, así me apuras, si me apuras, como muy pronto levantarse a la 1 y ya es un sacrificio. Ah, tú también. ¿Qué pasa? Planchas la oreja, no se te despegarán como a ti tiene cargo. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. Y luego, en todo caso, si te despiertas antes, pues luego la hora de dormir es de 3 a 5 por la tarde. Puedes recuperar horas de sueño, que eso creo que Tere lo hace. Sí, pero yo, o sí sea, me duermo por la tarde. Es que Tere le falta un paso, porque, o sea, ella por la noche se acuesta, ¿sí?, se levanta tarde. No, yo. Y luego otra vez la siesta. Bueno, yo me levanto a las 10, que no es. Que no es pronto, ni es tarde. Ajá. Pero lo peor es que me despiertan. Y nada más despertarme tengo que bajar a la calle al perro. Ay. ¿Y tú sabes lo que cuesta agacharse para bueno? Pon una rampa por la ventana y da una patada y que baje solo. Su correa es como un arnés. Entonces he pensado en colgarle una correa más larga. Y como estoy en un segundo, bajarlo desde el balcón. ¿Ventana? ¿Queda así brazo por la ventana? Total, baja el árbol, mea y sube. Pues está. Entonces por la ventana... Pues ya está. Porque somos lo más bajo. Que me dejes la ventana queda feo. Hombre, alguna. Bueno, el otro día. Lo siento. ¿El qué has dicho, Fermín? Que los gossus. ¿Qué va a explicar? Está muy patológico. Ya me estoy imaginando gente meando por las paredes desde la ventana. No, cable Tere. ¿Y si explicamos la anécdota de mi abuelo de pintar las paredes? Yo no la he escuchado. ¿No la he escuchado? No. Diego la sabe, Diego estaba. La de pintar las paredes. Bueno, que no pintaba las paredes, que quedaban pintadas las paredes a su paso. No, esto no lo sabía. Es de mi madre. ¡La censura! No, ha sido, ya empezamos con Maya, ha sido una llamada perdida. Retevisión, hay alguien al otro lado. Tin, tin, tin. Por ahora, no eres de bonita. A ver, oyente, que estás ahí. Haz otra perdida. A ver, vamos a... Mira, a ver, ahora no me dejes mal. A ver. A correr. Va, venga. Ahora no marca. ¿Para mí? Mira, La suciedad no se puede confiar. Claro, como las paredes son grandes. Hay alguien al otro lado. A ver, ¿qué es eso, Tere, de pintar las paredes? Pero eso lo es... ¡Pero eso qué ha sido! Tiene gases. Salen para afuera. ¡La Teresa ha pedido! Si te explico lo que he comido hoy en todo el día, es lo peor. ¿Qué has comido? Cómputo total del día, ¿vale? A ver. Dos Coca-Colas. Ole. Dos vasos de agua. Ole. Dos raciones de patatas, dos helados y tres bocadillos. ¿Tú has ido allá a piñón o cómo? No, pero he quedado para comer a la mañana con una gente y a la noche para cenar con otra y bocatas, se ha repetido bocatas y bocatas. Suciedad, basura de la alta suciedad. Bueno, a ver. No, espera. Tómate tu tiempo, Tere, para... Vale. Prepárate. Tú pon música y eso. Prepárate. Haz una exposición y ahora se tiene que preparar. Claro. Confiar en nadie más. Alta suciedad. Bueno, señoras y señores, tenemos esta noche el testimonio de Tere. Pensaba que me habías puesto la sintonía en Rodríguez de la Fuente y hubiera sido un gran trabajo de documentación. Pues. Porque he ido a ver a la empresa donde trabajaba de animales. No, mira, hoy no la tengo, pero, pero podía haber sido, ¿eh? A ver si así vengo de beber. ¿Qué? Que tú lo de mi abuelo ya la sabes, que yo la expliqué aquí ya un día. No, la de la mano no. Sí que... La de los PMI. No, expliqué la otra. Los Clesa. La de los yogures. Mami, tápate los oídos, yo, ¿vale? Lo de los Clesa y lo de la pierna. No, era el otro abuelo, uno que vivió aquí con nosotros. No. Que él iba al lavabo, entonces se limpiaba, pero digamos que no utilizaba ningún material extra. Vale. Entonces luego cuando pues salía de la... ¿Ves? La censura. Sigue. Cuando salía de del baño, pues entonces iba... Pues quedaba muy bonita. Era un estucado así como natural. Y era muy... Esa una. Entonces estábamos hablando de mi perro, recordemos. Pero no lo habías contado, Tere. O sea, ¿a quién se lo he explicado yo? Pues la verdad, pero aquí no lo he contado. Hola. Y pues mi perro, lo que decíamos, de no, que ya ha dicho... No, pero perdona, ahora empieza la anécdota de lo que ibas a decir ahora, ¿no? De lo del perro, sí. Vale. Ponla, ponla. No, pero espera, ¿la anécdota del perro o lo que ibas a decir de gente que no sé qué, que ibas...? ¿Del qué? Antes has dicho algo... Sí, porque he visto una cosa que hoy he visto... No... ¿Qué has dicho antes? Hace un momento, ¿qué has dicho? He visto hoy una cosa que... Mar. Es que no tengo memoria, ¿no? Es que no... ¿Lo has dicho, no? No. Que sí, que tú has dicho algo escatológico, algo escatológico. ¿Qué? Lo del abuelo es lo que has contado. Ah, era lo del abuelo. Hombre, lo que sí. Escatológico era. ¿Ah, sí? A ver. Claro. ¿Qué, quieres más? No, pues nada. ¿Tú qué tipo de programa escuchas? Digo que... estaba escuchando Larguero, me parece, nada. Que... No, pues el perro, bueno, que ha dicho Mar... No, ¿quién lo ha dicho? Mar o Fermín, ¿ves? La memoria no... Ha sido Jonathan. Sí, Jonathan, que lo ha dicho, lo del perro. Lo de mearse por las ventanas y tal. Sí. Pues ha sido tú, no. te he oído. Bueno, un poco. Di. Pues que el otro día iba un poquillo suelta y yo a veces cuando... Suelta quiere decir... ¡No! ¡Momento! ¡Pide una prueba de ADN! ¡Esto no es la tele! Ahora, o sea, con lo que acabas de decir, creo que todos los que estamos aquí y todos los que estén en sus casas, yo escuchando, ¿te imaginan cagándote por la calle? No he dicho yo, y digo el perro. ¡Está hablando del perro! Ah, bueno. No, yo escucha, un poco suelta. No. A ver. Sí, ha dicho yo iba un poco suelta. Iba un poco suelta, y entre paréntesis, el sujeto elíptico que es mi perro. ¡Oh! No te mi perra el otro día iba un poco suelta. No te vergüenza, te estabas cagando. ¿Qué pasó? Que no tenías material externo a mano o algo. Ya lo sabía yo. Que lo que ha explicado es lo típico de, bueno, yo tengo un amigo que... Que se lo explica el abuelo. Pero no puede llamar por teléfono y defenderse. ¿Ah? No. Aunque me parece que el que llamaba era el perro, lo que pasa es que con la pata se equivocaba. Es que yo tengo que encargarme de bajar al perro ciertas horas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo lo bajo por la mañana y normalmente por la noche. Uh-huh. Entonces, el caso es que por la noche no lo pude bajar. Y por la mañana, pues me levanté pues como a las 12:30. Uh-huh. Y yo la bajé al árbol y meo muy poco. Y digo, ya meo muy poco, vale. Y cuando llegó mi madre y, bueno, se fue a su cama, pues que la almohada tenía sorpresa. ¡Oh! Pero solo era pis. Bueno, bueno. Echa encima a dormir tranquilamente. Vamos. También sería ser maniático. Luego no corre ya tener zumo de naranja va por la mañana. Me ha señalado con el dedo. Tere, explica. No, que mi madre ahora está tomando un ungüento de estos, ¿cómo se llama? Bueno, que... ¿Qué hacen mear, vale? ¿Qué, depuradores o depurídicos o como se llamen? Y luego dice que no es ella la que va a... No, y entonces es... la botica la abuela. Es colar... No, hervir col o lechuga con no sé qué más cosas. Entonces luego el agua la cuelas y te lo bebes frío. Y lo tiene en la nevera y realmente pues parece eso. El escurrido de la almohada. Ya está. Entonces abrir la nevera y ver eso de repente, pues con los rollos que suelta Chumari Alfaro... No me atrevía a ir. ¿Qué estás contando? ¿Eh? ¿Qué estás contando? Historietas de los perros. En concreto el Foxy y los aparejadores. Macarra de ceñido pan. Pues ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición, que es el 93-431-8408. 93-4... Ay, espera, si es que no sé para qué lo digo, si acabo de descubrir a la moza esta. 93-431-8408. Gracias, Chata. De la necesidad. Ya sabéis, tenéis ese teléfono para... ¿Qué ocurre? Iba a decir, tenéis ese teléfono, pero no para hacer llamadas perdidas, porque esto ya como que sirve de bien poco. Te lo montas de no, sí, a ver, o llamas bien o no llamas. Si no tienes narices para llamar, oye, esto no puede continuar así. No lo presiones. Dime. Que no lo presiones. Ay, es que, hombre, es que. Pero, Diego acabará descubriendo quién es porque va trayendo los oyentes, ¿no? Entonces vamos descartando gente. Exacto. Yo de vivir. Es un poco como el quién es quién o el... ¿Cómo era el otro juego? ¿El Cluedo era? Que era de misterios de asesinatos. Sí, ¿no? Sí, sí. Era mierda de juego porque eran 4 o 5 casas. Cuando los habías hecho todos ya sabías siempre quién era el asesino. Porque siempre era el mismo. No. Sí. Pero en ese se escogían... ¿No era el que se escogían cartas? Tenías una carta que eran las armas, otra que eran las personas y los sitios. Ay, no sé, no me acuerdo. Entonces las guardabas y las dejabas en el medio y tenías que adivinar lo que era. Pero el asesino en definitiva no era el mismo. Sí, no. Ni el arma, ni el sitio, ni nada. Ah, bueno. Ah, pues yo creía que sí. Pero ¿el Cluedo no es una película? ¿Cluedo? Yo tengo una peli bajada que se llama Cluedo que no la he visto. Es un coche, el Fiat Cluedo. En un MPG de 700 megas, ¿ah? ¿Eh? M3, K3, tonta. ¿De dónde sale todo este pan? Lo que no es que no estuviese escuchando, ¿no? Pero lo del perro ya está, ¿eh? Sí. Vale. El que estaba yo... Tengo más, pero no... Bueno... Ahora mismo no me acuerdo de ninguna que no sea más escatológica que esas. Bueno, Mar nos va a contar una cosa. Sueñando. Mientras te vas pensando otra cosa de caca. Si corazón. Antes, cuando hacía yo el simulacro de ir en el metro con el Tamagotchi en la mano y qué hacer si la vieja... Bueno, quien tengas al lado te mira. Yo he dicho las viejas porque las viejas te suelen mirar mucho cuando se te sientan al lado. Yo ya he explicado qué hacer. Pero la clave de lo que he explicado es eso, que las viejas cuando se te sientan al lado, ellas parece como que van mirando al frente, pero ellas vigilan todos tus movimientos y ven lo que estás leyendo y a quién miras y qué haces, porque esa destreza la adquieren haciendo punto. ¿Te has dado cuenta tú que ellas están así, hago así con los dedos como si fuesen agujas, están así mirando para abajo, pero te miran así y levantan la vista y ven la tele y lo hacen todo a la vez? Pues esa habilidad la quieren haciendo punto. No te das cuenta, pero te están observando. Y eso es ni más ni menos que lo que le pasó a Mar el otro día. Una vieja se le sentó muy cerca, no respetando la distancia de seguridad. ¿Y el resto? Pues yo estaba leyendo una revista. ¡Espérate! Iba a decir. Y el resto se lo preguntará Quintero. Que lo diga ella, ¿no? Por modus propio. No, un poco, te pregunto, un poco, va. Tú introdúcela. No, ahí, es que... Va, que lo haces muy bien, tonta. No, el personaje es que hay... Trae Jonathan. Ahora. ¿Y a dónde ibas? A mi casa, del trabajo. ¿Ibas del trabajo a casa? Sí. ¿De casa al trabajo? No, del trabajo a casa. ¿Y qué te dijo la vieja? En principio nada. Lo primero fueron miradas de desaprobación. Y negativa con la cabeza, inclusive. ¿Y qué estabas leyendo? Pues una revista más o menos de ciencia que se llama Planeta Humano. Y justamente estaba mirando un reportaje sobre momias, sobre autopsias a las momias, como las hacen ahora. La vieja lo ve... Y te dice... No, primero me mira a los ojos y niega con la cabeza, como diciendo, caso perdido. Vuelve a mirar la revista, me vuelve a mirar a mí, vuelve a negar la cabeza, hasta que yo la miro y me dice, satánica. ¿Tú qué le dices? Mala puta. Yeah. Mira, voy a poner música sexy. Digo, música sexy. Música moderna. Ah, ¿quieres que ponga esa? No, no, la del sensi sensi. I'm so sensual, you're so sexy. Sex, sex, sexy. Feel me now and stop the conversation. No, no, no. Bueno, después de esta tengo preparada una de Tomeo Peña también. No, no, no. No, no, no. Oye, que yo no he oído la cuña hoy. Es que no, no. Es que no la hemos traído. Y para eso lo hacéis. Por eso. Es que Fermín tampoco afirmó que fuese la cuña. Decía que era una cosa que había hecho no, para reírse. No, eso lo encontramos por internet. ¿Qué o sea, te gustaba? Sí, un poco. Creo que más que nada lo del principio porque no lo entendía. Yo era el locutor, yo era el radio, yo era el programa. Eso estaba bien. Pues tiene guión esa parte. Ya la tenemos y la pon. Pon la cámara lenta. Es que ahora que mismo no está aquí. Hoy no, mañana. Vale. Tengo dos niños ya enganchados al Tamagotchi. ¿Los niños que cuidas? Sí. Enganchados al Tamagotchi. A ver. Bueno, no, no. De momento el mío le han hecho las mil y una perrerías. Y ahora quieren uno de ellos para sus cumpleaños. Pero como aún queda. Ah, bueno. Ya está. O sea, que te has presentado allí a cuidar a los niños y entonces, ¿esto qué? ¡Ay, se me cae! No, o sea, hay dos posibilidades. O sea, Tere llega allí a hacer de niñera por las tardes, tiene a los dos niños. ¿De qué edad serán los monstruos? De 7 años y 10. Vale. Entonces, hay dos posibilidades. Una es la que dice Tere, que llega allí y dice: ¡ay, se me ha caído el Tamagotchi! Y los niños: ¡ah, a ver, esto qué es, eso qué es! Y otra es que sin decir nada. Ellos están viendo los dibujos animados o comiéndose la nocilla y tú lo sacas del bolsillo, empiezas a apretar y dices: joder, otra vez se ha cagado. Y entonces llama su atención. ¿Eso qué? La reacción final viene a ser la misma, pero bueno, hay esas dos versiones. No, no fue. ¿Cuál has empleado? No fue ninguna de las dos, ¿eh? Yo estaba un poquillo enfadada con ellos porque se habían portado mal. Entonces ellos estaban viendo la tele con su bocadillo y yo estaba en un rinconcito con mi Tamagotchi sin sonido ahí jugando. Entonces, al cabo de un rato que tuve que ir a llevar un plato a la cocina, pues vieron el Tamagotchi y entonces saltaron sobre él. Vaya. Y hicieron, pues eso. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Tengo el Tamagotchi! Oye, ¿no hay nadie que nos esté escuchando que tenga un Tamagotchi? Que llame y que venga, que tenemos aquí varios, así los emparejamos y que se hagan amigos. El mío es chico. El mío también. ¿Y Mar? El mío ha muerto, pero era chico. Vamos aquí, rollo, como los de la cancioncita. ¿Y sabes que los servicios sociales me han quitado el ángel Gotchi? Ayer por la noche me lo quitaron. Los servicios sociales llamados de otra manera, Diego. Ajá. Yo evalué la situación y creí que Mar no estaba preparada para aceptar esa responsabilidad. Pero a 15 días me toca verlos 2 horas con supervisión. Ahí, con supervisión. Con supervisión. Es un superhéroe que hay que tiene una vista que te caga. Supervisión. Sí. Desconectado. Claro, hasta que otra familia no lo pueda adoptar. Pero lo tengo. Sabes que la eutanasia está prohibida, ¿no? Le hice un favor. Uy, que se me ha cortado la música. ¿Por qué? No, que he apretado aquí una cosa que no debía y ahora, bueno, hasta que vuelva a sonar. Nada, bueno, y contando algo mientras. Si se corta, insiste que es tímida. Se lo pongo esta. Lo primero que sale. ¿Parece bien la música esta así para que llame la gente o no? Yo creo que habría que hacer un esfuerzo de... Ya he recuperado la otra. Que habría que hacer un parte de un esfuerzo de merchandising por parte del programa hacia los oyentes que llamen. ¿De merchandising? Sí. Perdona, ayer ofrecimos un MP3 de 128 megas y no llamó nadie. Porque con la voz tan hostil que ponía, ay, no quiero el MP3 mío, que. Yo tengo que pagar el MP3. A pulso gitano, cerveza con salchicha, porque claro, la gente. Tengo 5 euros hoy solo. Entonces a quien venga le damos un vale de 5 euros, que viene a ser un billete que tiene Tere. No, pero algo más personal, algo más de la bilis. Uy, lo que iba a decir. Vale, porque has aclarado y has dicho algo más de la bilis, que si no. ¿Qué, Mar? La Mar le hace un cómic. La Mar regala un cómic. Es una pizarra que, en la cual ha dibujado una caca, una medusa, una bombilla, un pez, moscas, un café y una manzana. Muy no bien, mola. Mar. En eso invierte el tiempo del programa, ¿eh? Perquè, aviam, és una pizarra on està informat doncs, com s'ha de separar la brossa. Oh. Pues jo he posat coses com una medusa, que alguien la tirarà a la basura, un pescado, una manzana, café, una bombilla, cristal, i una mierda. Y dos moscas. Y dos moscas. Las moscas estarían alrededor de las basuras que tú vayas separando. Podemos regalar esto para que vayan apuntando. Bueno, pues nada. Clasificando. No, pues de momento oye, ya salgo. Los tomates, ¿dónde irán? Tiene imanes, ¿eh? Tiene esto es de lo bueno. Puede colgar en la nevera. Es muy práctico esto. Bueno, pues entonces a quien llame se la regaláis, pero tiene que hacer algo, tiene que responder alguna pregunta o algo, ¿o qué? Tiene que dar más de un tono de entrada. A ver, no estaría mal. No, sorteo semanal. Sorteo semanal. Como en los programas estos buenos de. Que dan en la tele y todo eso, pero nosotros sin teléfonos abusivos de estos que cobran un euro el minuto ni nada de esto. Claro, claro. 93-431-8408, 93-431-8408. La tarifa, no sé cuál es, pero bueno, vendrá a ser la que tenga tal telefónica para ese tipo de llamadas. Morro con toda puta asquerosa pelela, cede mortadela. Que te suena la jeta, cuida, no se meta, que ya polla aprieta. Ese capullo inmundo que te ha penetrado hasta lo más profundo. Tendrá repercusiones porque te ha preñado el tonto los cojones. Tengo una novia fea que tiene dos pitones, pero se les esconde. Tonta de los cojones, tonta. Titanina, una asunción francesa. Ármelo con ternura, no sea que te jodas toda la dentadura. No es que la tenga dura, es que me la protejo con una armadura. Si te pasa de vista, tendrás que pagar 1000 euros al dentista. Tengo una novia fea que tiene dos pitones, pero se les esconde. Tonta de los cojones, tonta de los cojones. ¿Cómo sabe Juanpa? Pues nada, vale, contaros algo, venga, va. Que estoy cansado ya, estoy fatigado ya. Pues acaba el programa, despide, pesado, que eres un pesado. Oye, y tú una tonta. Con ese afán que tienes. ¿Qué pasa? ¿Qué afán de qué? Sí. ¿Qué pasa? Todo esto salió de un afán tuyo. ¿Qué afán mío? Tengo el afán que debo tener, Fermín, ni más ni menos. Seguro que ese es el que llama. ¿Perdón? El fan es el fan ese que tengo en el que llamo. Para un poco el carro, para un poco nena, que llevo la lengua siempre. Yo quiero decir una cosa. Ahora la entrada a la Gran Vía es bastante tortuosa porque la Gran Vía, la entrada que tiene por Plaza Cerdá, que es un nombre que a mí de pequeño me hacía mucha gracia porque ponía Cerda. Plaza Cerdá. Y pues ahora la han desviado. Entonces hace como una especie de giro que parece que se va para la fila de Gran Vía 2 y luego vuelve y entra por el Escalestric este que hay en Plaza Cerdá. ¿El qué? ¿El Escalestric? Escalestric, como se llama así. Sí, sí. Cuando hay cruceteo de carreteras. Vale, vale. Y entonces han puesto unas bandas sonoras con una señalización. ¡Tú entres! ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! Las bandas sonoras son esos dispositivos que se colocan en el suelo con el fin de que tienen un efecto como de bache, con lo cual si vas más rápido a la velocidad que recomiendan, pues el coche vibra mucho Bueno, pues hay una señal de 50 y tú pasas a 50 y parece que se te va a desmontar el coche. Entonces yo quería emplazar al señor Claus, por favor, que haga el esfuerzo de pasar por esas bandas sonoras o bandas rugosas con un coche en el cual él haya pagado los amortiguadores y verá que se produce un efecto completamente desagradable. Y por lo tanto, creo que sería recomendable que ajustara un poco el tamaño de las bandas sonoras a la velocidad que indica. O se pasa a 20 o las bandas sonoras tienen que ser más pequeñas, porque es que dan el alma. Dan el alma. Es que se mueve todo el coche. ¿Pero eso al coche en qué le repercute? ¿Que se rompen los muelles? No, claro, a ver, eso lo fastidia. Es como si pisas piedras y además es que son unas bandas para ir más despacio. Pero también puede venir un coche. En esa vía se puede ir a 100, 120. Uh-huh. Entonces tienes que andar con ojo que no venga un coche muy rápido, porque no atienda la señalización y te da un golpe por detrás. Por detrás, ¿vale? Y son muy peligrosos. Entonces tampoco, en principio tampoco es recomendable pasar a 20 ni una velocidad de este tipo. Pero es que llevo unos días seguidos entrando a Barcelona y da como que sabe mal, vamos. Y eso, que la Billy se queja, es una sección tipo guapa. Al final tendremos polémica con Klaus, ¿eh? Empezamos con lo del fórum y poco a poco... Yo creo que él se lo busca. Luego será como la pregunta aquella que hacen en aquel programa de tele, que de su, ¿cómo era? De su agria polémica con Luis del Olmo, ¿era? ¿De quién? De su agria, no. Era un programa que hacían en... No sé, el mozo este que está ahora en Lo Más Plus, que tenía así cara como un poco de tontito, cuando salió en el primer programa, no recuerdo cuál era uno de Cámaras Ocultas, y hacía entrevistas muy, muy mal hechas, así expresamente para reírse. Y una de las cosas que siempre le preguntaba a la gente era qué hay de su agria polémica con Iñaki Gabilondo. Ah, sí, me acuerdo, sí, la gente me acuerdo. Decía, pues yo no tengo ninguna polémica, no sé qué. Esto no es tu agria polémica con Joan Clos. ¿Qué hay, Fermín, de tu agria polémica con Joan Clos? Pues nada, la agria polémica ha sido con el fórum y suscribo lo que dije aquí en su día. De hecho, él también empieza a suscribirlo en parte. Cada vez es más criticado, ¿eh? el fórum. Y ahora con esta de las bandas sonoras, pues está justificado. Vale, pues ya está. Bueno, pues esto es Noches de Viles en Ona de Sants, Montjuïc 98.2 de la frecuencia modulada. Si nadie va a llamar ya y nadie va a contar nada, pues no sé, pues casi que ya... Tome un pensament, aquí tenemos ya el 25%. Tere, ¿cómo está el tema de hoy, Relaciones Públicas? ¿Qué tal la Audiencia Nacional? No la que está en Madrid, sino, digo, en general de toda España, la gente que nos escucha. Hoy era el último capítulo de Los Serranos de la temporada. Hostia. Ya dejo ahí la información, ¿vale? ¿Y al Perea qué le ha pasado? Pues no, el Perea de momento sigue. ¿Accidente de moto o viaje? A ver si mañana... Yo tengo una duda. El anuncio del Corte Inglés, acabamos de recibir una cantidad importante de dinero. ¿Sale de Fran Perea o no? Sí. ¿Sale él? Sí. El que sale es él. Pero no... Yo es que lo he visto así, todo el mundo salía con una prenda que se había comprado y eso, y él no sale. Sí, sale además en un plano que aparece junto a la chica. Ah, vale. Pero tú debes de fijarte en la chica... Posiblemente. Pues ya, si miras hacia el lado, ve ropa y el chico. Vale, no voy a mirar, pero bueno. Que es el tonto de Juan Perea ese, ¿no? ¿Qué? Juan Perea ese, ¿cómo se llama? Juan Perea, Juan sí. Perea. Juan Perea. Que se llame Juan Pérez, como todo el mundo Perea. No, es que. Perea, ¿qué? La última ronda, poco ha quedado ya del tema del principio, de aquella bohemia nocturna que explicábamos entre semana. Ya no... Ya hemos contestado, ¿no? Sí, pero no sé, como que no se ha vuelto a sacar el tema. Ya como que se nos desvanece el tema, Fermín. Esto arrancamos y luego ya... Entonces, eso es el devenir del programa. El devenir. Es el devenir. Bueno. Porque tienen los... Yo llevo un par de días que me voy a la... Bueno, ya te lo expliqué. Me voy a la cama y digo, va, voy a ver... algo, pero una película dura una hora y media, entonces no, porque me voy a dormir muy tarde. Entonces me pongo un capítulo de Friends, porque tengo la temporada 6 entera que no la he visto. Y me pongo un capítulo, pero claro, un capítulo nuevo llama al siguiente capítulo nuevo. Claro. Y me pasó 3 horas. ¡Uf! Pero... Tere. Bueno. Por Dios. ¡Emborráchate, Tere, coño! amigo de tal pelea ese, ya está, por Dios. ¡Sal a la calle! No, esta noche tengo que estudiar, porque viernes subo al examen otra vez y pues suspende, por el bien de todos, suspende. Tere, por el amor de Dios. Como suspenda, que lo pasará mal seré yo. Puede ir un tranvía. ¿Qué estás diciendo? No, que es que le he preguntado, o sea, porque a ver, también me sabe mal ese comentario agresivo por mi parte, y entonces le pregunto, ¿pero tú has estudiado? Y la respuesta ha sido esa. ¿Tal cual? Entonces, a ver, Tere, que no somos tu madre. Para ir así a la que salte, que suspenda, porque si no es un peligro en la carretera. No, pero yo me sé lo básico. Se conduce por la izquierda, ¿no? Y el luego... acelerador, ¿el freno cuál? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Espera. Pero no es el del... Ay, no lo sé. Izquierda o derecha, Tere. A ver, hay un cruce, hay un derecha, peatón derecha. Ahí. Hay un chorro de carro ahí, de persona anciana cruzando. El freno es... Pero yo me lo voy a apuntar. Yo delante del volante me apunto una letra que sea... Pero Tere, ¿qué dices, por Dios? En las bambas. En las bambas te apuntas. Pero tengo que mirar hacia abajo. Me lo pongo en el volante que ya está enfrente. Pero si en la carretera nunca pasa nada. Para una persona que pase, que mire. No tienen que mirar. Antes, pues ya está. Claro que sí. Vamos a hacer una sección de la bilis que va a ser educación. La Tere aprende a conducir. Vamos a coger el idista de la bilis este que hay abajo y la vamos a llevar a la chica a conducir por allí y vamos a grabar lo que ocurre. Con las ventanillas bajadas para recoger bilis, toda clase de insultos e improperio. Puede ser el último programa. ¿Eh? ¿Tienes en cuenta esto? Bueno, si no, dejamos un compás de que Jonathan venga aquí y lo ponga, el programa póstumo de la bilis. Mortales sacarán que hay una bolsa con un mini disc, tú eso lo recuperas, te lo traes para la radio y lo pones. Ya lo tengo. Es a la derecha de todo acelerador, luego al lado el freno y luego el embrague. ¿He acertado? Pues sí. ¿Y sabes por qué lo sé? Por los videojuegos, que son muy malos. Bueno, de algo tenía que servir. Porque un amigo mío tiene un volante con los pedales y ahora me acabo de acordar de que le doy con el izquierdo al freno. A ver si va a ser un juego de esos japoneses, que no he visto el anuncio ese, que yo me cambio la cabeza con el Yokamura y conduce al revés, el cabrón. Y entonces, digo, a ver si te va a tocar uno de estos y luego te equivocas y vas al revés y vas como en Japón. No. Bueno, ándate con cuidado, ¿eh? Ay, Tere, Fermín, está bien, ¿no? ¿Cómo? Está bien, tú lo apruebas lo que ha dicho. Yo sí, hombre, claro. Sí, vale. ¿Qué decís? O sea, la que estás obsesionada con los tranvías. ¿Esto qué es? Como aquí, como en el colegio, cuando le mira el profesor, le digo algo al de al lado. ¿Qué estabais diciendo? Que yo no voy a conducir tranvías. ¿Tranvías? Porque antes me ha preguntado, ¿y a qué velocidad máxima pedir un tranvía? Y yo, ¿para qué tengo que saberlo si yo no lo voy a conducir? Porque hay que saberlo. Sí que lo puedes conducir. Por cierto, en los tranvías de Barcelona, ahora me he acordado, y monté un día uno y me monté delante de todo. Montó, ella era la que ponía la silicona esa que luego se pudrió. Aquí tenemos a la Tere. Clos, aquí tienes a la Tere, la que te ha montado el tinglado con lo del tranvai. ¿Sigo? No sé, sí, ¿no? Bueno, pues nada. Ya está, pues no hablo más. Si Fermín me está interrumpiendo cada dos palabras. Sí, ¿ves? Mira. ¡Oh! Ya está otra vez. Por favor. Porque claro, digo yo que los libros estos de educación vial tendrán que reformarlos, porque en algún ejemplar muy antiguo sí que saldrían los tranvías, pero luego digo yo que ya los habrán quitado, ¿no? No, o sea, sí. Tendrán que volver a ponerlos. Bueno, yo cuando estudié... ¡Bu! ¡Uy! ¿Qué pasa? Esto era una... ¿Tú vas a clase? ¿Y ahí qué? Esta era una pregunta porque la hizo el profesor porque no salía en el libro. Me acuerdo que en las últimas clases salió y dijo, pero no todo está en el libro, a veces tenéis que suponer cosas. Entonces dijo, por ejemplo, un tranvía, ¿a qué velocidad máxima puede ir? Entonces Ahí esa pregunta era buena. ¿50? Pues sí. Los de antes, el trambache le pisa que no vea. Pero en mis libros, sale, y mis libros del año pasado. El trambache sale ya. No. Pero hay más tranvías. En La Coruña, por ejemplo, hay un tranvía desde hace 4 años y está en activo. Yo iba a decir, digo, porque a ver, y a mí me parece que el tranvía ese que sube al Tibidabo no debe ir a 50. Además va cuesta arriba. Va menos. Claro. Pero es máximo. ¿Tú crees que eso llega a 50? Hombre, no tiene por qué. Se sale de la vía y se cae. ¿Dónde está el talado? Saldría un tranvía y luego iría perdiendo las piezas y acabaría con la base y la gente en los asientos, sin techo, ni paredes, ni... Bueno, pues resulta que los tranvías de Barcelona, ahora que me lo preguntas, me monté en la parte de adelante que estaba junto, bueno, detrás del conductor, que hay un panel para que no puedas acosarle ni nada de eso. Acosarle no, Tere, molestarlo, que es lo mismo. Que tú ya sabemos la polla, que te toca la polla. Y hay unos botoncitos que van con una llave y son para que los accione. Y una cremallera. Perdón, continúo. Pues ahora no sigo. ¿Y cuántas paradas quedan? ¡Ay, qué palanca de cambios más grande, conductor! Cuenta. Pues tienen palanquitas o botoncitos o cremalleras o lo que narices sea. Y tienen pues una plaquita arriba que pone que es cada cosa. Y pues hay lo típico de freno de emergencia, no sé qué. Pero había dos que me llamaron mucho la atención. El primero, en el número 2, tenemos bomba. Coño. Estaba en off, por eso estaba en off. Hombre, es que si bueno, no te enteras. Bomba. Ponía bomba, nada más. Bomba. ¿Vale? Bueno, vale. Y a su lado, el número 1 del ranking, tenemos Home Amort. Y de esto hay foto. ¿Hay foto? Home Amort. ¿Hay foto? Sí. Bueno, audiencia que me estén escuchando, www.labilis.tk, la web del programa. Tere, cuando llegues a casa, quiero la foto en la web. ¿Es posible? Hostia, ya empezó. Tere, ¿qué ha dicho? ¿Que sí o que no? ¡Funcionando, Teresa! Verá qué pasa. ¿Ves lo que pasa por tirarse el farol? Que es que yo no. No, hay foto, pero que la tiene mi socia. Bueno, pues que la ponga tu socia, te la pasa a ti y la pones tú en la web. Vale, pero hoy no puede estar. Bueno, vale, pues esperemos a mañana. Mañana en www.labilis.tk, la plaquita de control del tramvay donde pone Home Amort. ¿El de bomba sale o no? Sí, están al lado, o sea, sale uno y sale el otro. Vale. Y si no lo puedo conseguir así rápido, yo te hago con Paint un dibujito y luego cuando tenga la otra ya la subo. Vale. Todo esto intuyo que alguna de las dos iría, placa, y le haría una foto al... Dos. Una primero decimos, sin flash, para que no se note, porque estaba muy lleno de gente. Ajá. Pero luego dijimos, no ha salido, porque estas fotos modernas que traen ahí la miniatura... Y entonces le hicimos con flash y el conductor se gira un poco. Y nosotras, mire para adelante que se va a estrampar. Pues y eso que te iba a decir, digo, a todo esto cuando le estabais haciendo fotos al conductor, ¿qué hacía el hombre? Es que no está justo delante de él, porque creo que no es muy normal que haya un hombre muerto, entonces lo tiene un poco más para atrás, que tiene que girar la silla, claro, y accionar. Es un montón aquello que toca a menudo, que no muere. Claro, no lo tiene encima del volante, ¿no? No sé, sería demasiado... ¿Y qué hizo el señor cuando...? Y nada, las yayas de al lado, eso es cierto, nos miraban. Claro, y pensarían, satánica. ¿Y qué hizo el señor? La señora cuando le llamé mala puta se fue. Yo creo que también estaba esperando el bus, ¿no? De desagradecido está el mundo ya. Hacer un cursillo. ¿Qué haciendo la espera? ¿Eh? Que como la llamaste es mala, sería hacer un cursillo. Digo. Oye, estaba yo. ¡Momentos de humor en la Billy! ¡Ay, qué gracioso! Vos también parecían inspirados de verdad. Siempre esperando al mal y después a sentir. Bueno, amiguitos, amiguitas, nos vamos yendo. Mañana más. Oh, Satán. Con dinero lo que. Ya casi las 12:30. Más calamaro, tío. ¿Qué pasa? Más calamaro, más calamaro, o sea, está muy claro. Bueno, mañana pongo más calamaro, vale. Dieron un nombre muy bueno. Veneno. Porque uno te pone a mil. Qué bueno era calamaro antes, ahora ya como que ha perdido el norte y se ha descafeinado, ¿eh? Ahora no... La del cantante mola. ¿Qué crees que te joder diga? Puta. El salmón es buenísimo, no te jode. Bueno, pero es que ha perdido el norte. I remember. No. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada, no ibas a despedir. No, pero ¿qué has, no, pero ¿qué has, a qué has, mí no, el programa. Lo que has dicho no lo he entendido. Es una tribu de África o algo, es una cosa muy chinga. Akimembar. ¿Akimembar? Me parece que era el No Woman No Cry, pero un poco así. Partir el buen mal vivir. El buen mal vivir. El buen mal vivir. El No Woman No Cry es como. I remember. Es muy buena esta versión. Seguro que Marley, allí donde esté, se lo agradece. Sí, seguro. Se estaba comiendo. Seguro, y la verdad es que es una lástima porque yo considero que esta canción empieza muy bien. Empieza con una acústica limpia y es como si hablara por un magnetófono de estos de la policía. Sí. Es que el chumba chumba no lo entiendo. O sea, desde luego. Yo de verdad, Andrés, bueno, André, como le gusta que le llamen, que yo cada vez que la escucho desde el principio hago un esfuerzo para entenderlo. Porque digo, Andrés quería decir algo con esto. Pero no. ¿Viste qué trippy me he tomado? Oye, es bonita la canción, ¿eh? Tiene mar, no lo critiques, que a mí me gusta. Vamos acabando ya. Nos volvemos a escuchar mañana a eso de las 11 de la noche en el 98.2 de la frecuencia modulada o en www.labilis.tk, emitiendo para todo el mundo. www.labilis.tk. Fermín, dime. No, Fermín no, quiero a Quintero. Quintero, hostia. Quiero a Quintero. No, ya no más, Diego, tío. Va, quiero a Quintero que diga que pero va. Estoy fumando mucho hoy. Quiero. Johnny, ya, Johnny asistente de Fermín, ya le enciende el cigarro. Quiero no fumo, a Quintero diciendo que el programa se acaba, pero que mañana va a volver y hará más entrevistas. Se ve que para algo se la. Venga, ponte serio. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué? ¿Quieres que te ponga alguna música en particular? O... ¿Qué tiene que decir? ¿Qué? ¿Que el programa se acaba? Que el programa se acaba por hoy y que... Que bueno, que quizá mañana... ¿Tú has visto el programa de Quintero alguna vez? A veces. ¿Tú has visto no, que hay veces que hace trozos de radio? Él antes hacía radio, entonces se levanta al sillón donde hace las entrevistas, que son habitualmente en los programas estos de batidora, uh-huh. Y se va a un púlpito... Entonces ahí no recita o hace pequeños cortes y se dirige a un oyente imaginario, todo eso. ¿Tú eso no lo has visto? No, eso no. Pues ya traeré alguno, a ver si lo puedo grabar. Vale. Bueno, ¿cómo es esto de que ya se van, que nos vamos y que mañana nos volvemos? Bueno. Ay, no, así no. Bueno, pon música, pon música. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma. Y la bilis se acaba. Ya está. Ya está. Porque mañana volvemos o algo. Sí. Vale. Ay, perdona, menos mal, no es que tenía mis dudas. ¿Tú no has visto despedir nunca a Quintero el programa? No. Pues os despide así. ¿Qué dice? Cuando no pone créditos. Directamente, encima, sin sí. Decir nada. ¿Cómo sabe este hombre?